Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle, ¿cómo han recibido allí en Chilecito la noticia de esta denuncia que se hace a los asambleístas, y cuáles son las reacciones que están pensando con respecto a esta denuncia por parte del señor Urtubey? Bueno, nosotros ya venimos acostumbrados a este tipo de estrategias que tienen las mineras en complicidad con el gobierno, que pone a disposición instituciones como la policía y todo el aparato judicial para proteger los intereses de las empresas mineras y criminalizar la protesta social. Nosotros ya tenemos casi 9 años de lucha en el territorio. Somos 12 las asambleas en toda la provincia. Y bueno, esta vez tocó en el departamento Famatina, que es el departamento vecino a Chilecito, en una localidad, como bien ustedes decían, Angulo, Río Blanco, una minera que dice ser de explotación aurífera de baja escala, pero nosotros hemos decidido hace mucho tiempo, hace 9 años, que no queremos minería en la provincia de ningún tipo, y tanto el departamento Chilecito como Famatina han aprobado ordenanzas donde se prohíbe este tipo de actividad en el territorio. Justamente, sí. No, que justamente esta es una de las cuestiones que nos llamó mayormente la atención. En Famatina y en Chilecito no hay, ¿cómo se puede decir? No existe. Exactamente, exactamente. No hay un permiso social por parte de la población para este tipo de emprendimientos. Y sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la instalación de esta minera del señor Urtubey, han sido primero las asambleas, primero los activistas que han logrado sacar este emprendimiento de la zona, y no han sido las autoridades que deberían velar de alguna manera por este tipo de reglas constituidas. ¿Cuál es la relación con los intendentes, las diferentes autoridades de la zona con respecto a este tema? Bueno, mira, en la asamblea de Famatina tiene una buena relación con el intendente, porque él está en campaña política y dice de que uno de los ejes fundamentales de su plan de gobierno es justamente atender a esa autodeterminación del pueblo de no permitir la minería. Sin embargo, esta minera estuvo operando ya desde hace varios meses en ese lugar y los vecinos del norte del departamento Famatina se movilizan. Hemos estado el día 15 de abril, hemos subido al emprendimiento minero y le advertimos al señor Urtubey y a las personas que estaban trabajando ahí que debían bajar porque no había licencia social para que hubiera minería. Yo les tengo que recordar que no es la primera minera que se echa, ya se echaron 3 mineras en el territorio, una es Barrigol, la otra Cisco y una Shandong Gold, que es una minera china. Esta es una minera nacional, ya no estamos hablando de capitales transnacionales, estamos hablando de una minera nacional, pero que también responde a la misma metodología de extractivismo. Entonces, con todos estos elementos, los pueblos hemos decidido que esté quien esté como gobernador, como intendente, que gane quien gane las próximas elecciones, no va a haber minería, porque es una decisión tomada por los pueblos, por las mayorías. Entonces, Jenny, digamos, el dispositivo que tiene el gobierno es criminalizar la protesta, que sabemos que esto es una estrategia, digamos, común a todas las empresas y cuando ellos necesitan imponer una actividad en un territorio. Jenny, María Paz te saluda acá en Radionauta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con respecto a esto que venís comentando y que es súper interesante, que pasa también en muchos ámbitos, no solo en cuestiones ambientales, esta propuesta o esta idea que viene a realizar la minera de comentar como minería de baja escala, ¿qué es lo que a ustedes les explican que van a hacer? Porque están planteando otro sistema, ¿verdad? No estamos hablando de fracking acá. No están hablando de fracking, sí están hablando de minería baja escala. Fíjate vos que Barrigol, Shandong Gold y Osisco, ellos de alguna manera blanqueaban que era minería a cielo abierto, donde se hacían grandes cráteres en la montaña, como está ocurriendo en Veladero, como está ocurriendo en Pascualama, en Catamarca, usan muchísima cantidad de agua, contaminan las napas, destruyen desde el paisaje y toda la biodiversidad. Lo que dice este señor Urtubey es que ellos hacen una extracción de aurífera en cauces secos y que no van a separar el oro del resto de la materia acá en La Rioja, que lo van a llevar a Salta, cosa que nosotros no creemos porque es muy costoso, pero además porque hemos visto que ya están haciendo ductos de agua para usar el agua que es de los agricultores de la zona, usar el agua en ese tipo de minería. Además, la cuestión no es en dónde se haga, sino que directamente no se haga, no importa. Exactamente. Estamos desviando el cuestionamiento, tal cual. ¿Qué es lo que ellos intentan hacer? Intentan sacar la pelota del campo de juego justamente para desviar la discusión. Hay dos cosas que nosotros estamos queriendo que queden en claro. El pueblo de La Rioja en su conjunto, pero sobre todo Famatina y Chilecito, han decidido hace 9 años que no queremos minería, que el perfil de producción de estos territorios es agrícola a baja escala y turístico, también a baja escala. Otra cosa que queremos que queden claro es que más allá de todas las estrategias que ellos tengan, nosotros como Asamblea estamos absolutamente convencidos de que no va a haber político ni ningún otro sector que va a defender nuestros intereses, solo nosotros organizados de manera horizontal como Asamblea. Y que nos preocupa muchísimo cómo se vienen profundizando las estrategias de judicialización y de criminalización de la protesta. Esta vez tenemos 35 compañeros denunciados con imputaciones bastante graves, como amenazas con arma de fuego, como secuestro, como quema de las instalaciones, todas causas creadas, mentiras lujuriosas, causas creadas para imputar a los compañeros. Jenny, a todo esto, y en esto que estás comentando, ¿cómo están jugando los medios de comunicación? Porque también, digamos, son súper importantes en la región y es lo que la gente por ahí también le presta atención. ¿Tienen ahí medios de comunicación que están alzando su voz? O... Mira, la mayor cantidad de medios de comunicación se sostienen con la pauta publicitaria del gobierno. Por lo tanto, son todos medios de comunicación oficialistas, obedientes al gobierno y panfleteros de del discurso oficial, que ayuda a criminalizar y que de alguna manera repite a voces desacreditando a las asambleas y tratando de desarticular el movimiento asambleario. Solo hay muy pocos medios, y en esto yo les agradezco muchísimo porque los medios alternativos, las radios comunitarias como ustedes, son los que nos están ayudando a difundir nuestro mensaje, que generalmente es afuera de la provincia. Acá la comunicación es de boca en boca, a través de panfletos, tratando de articular un aparato muy poderoso como son los medios oficiales. Sí, ni más ni menos, sí. Claro, y... pero igual, ¿viste? Hemos venido con esta lucha por mucho tiempo y más allá de que los medios transmitan el discurso mentiroso, nosotros generamos otros dispositivos para poder llegar a la... Está muy bien, sí. ...y poder informar. Perfecto. ¿Y cuál es el panorama a seguir en este momento? Mira, nosotros tenemos toda la semana que viene y por 2 semanas las citaciones de estos compañeros a fiscalía, porque una cosa que también estamos denunciando es que la justicia opera rapidísimo con estas causas. Hay otras causas como violaciones, como asesinatos, como robos a mano armada en la sociedad, que ahí duermen esperando que actúe la justicia. Sin embargo, con este tipo de causas, por orden obviamente del gobernador de la provincia, se actúa rapidísimo. Los compañeros están siendo citados, nosotros vamos a hacer ese acompañamiento no solo desde lo judicial a todos los 35 compañeros, que en principio son 35, pero que en realidad no accedimos al expediente y no sabemos cuántos más van a ser citados. Pero también el día 7 de mayo, que es el Día de la Minería, nosotros nos vamos a manifestar frente a la Fiscalía denunciando básicamente esto, el operativo de criminalización de la protesta social y el autoritarismo de un gobierno que dice ser democrático, pero que pone en marcha estrategias que son propias de una época muy oscura de la historia argentina. Jenny, el hecho de que sea Urtubey quien presentó la denuncia, o que por lo menos eso es lo que ha trascendido, de alguna manera no les da la pauta de que el poder político, el poder judicial, inclusive pueda estar apoyando a este tipo de denuncias, pueda estar dándole cauce, ¿no? De cara al futuro, y que quizás se convierta en una batalla judicial muy compleja. Estamos absolutamente seguros de eso, pero absolutamente seguros. Sabemos que esta es una jugada política nacional y provincial. No nos olvidemos que es una de las tantas provincias que forma parte de la OFEME, que es la organización federal de provincias mineras, que son 8 las provincias mineras, donde ya hemos tenido actuaciones conjuntas con temas gravísimos en Catamarca, como Cerro Negro, el corte de Cerro Negro, con secuestro de compañeros en un colectivo, con actuación de la policía catamarqueña en territorio riojano, con liberación de zona para que las patotas nos repriman y nos secuestren y golpeen a nuestros compañeros. Eso sabemos que quieren imponer la minería en todas estas provincias y que hay una decisión política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para que eso se lleve adelante. Sabemos que van a actuar de esa manera, sabemos que van a poner a disposición de todas estas denuncias y para criminalizar a todas las instituciones, para que criminalicen a los compañeros y los saquen del juego. Sabemos que van a intentar una y mil veces desarticular a las organizaciones que están luchando. Eso lo tenemos muy en claro, pero también sabemos que no solo es una cuestión de este gobierno, del actual gobierno, sino que ya venimos de gobiernos anteriores, y que también en la plataforma política de todos los candidatos a presidentes que hay del país, como todos los candidatos a gobernadores de esta provincia, en todos figura justamente el gran interés que tienen de la explotación minera. Y eso obviamente hace que esto se transforme en una lucha muy injusta, en una lucha muy desigual, donde los pueblos tenemos que luchar como los pueblos mapuches en el sur contra monstruos que son justamente los aparatos de gobierno a nivel nacional y provincial, y las transnacionales o las mineras nacionales que están en manos, por ejemplo esta Midai, que está en manos de parientes del gobernador, como el gobernador Salta. Jenny, te agradecemos mucho este contacto y obviamente, quizás vamos a estar molestándote en algún otro momento, porque nos interesa mucho hacer un seguimiento sobre lo que está sucediendo allí. Lo venimos haciendo ya desde hace años aquí en Radionauta, y tienen el micrófono a disposición para cualquier situación que ustedes entiendan sea necesario dar a conocer. No es ninguna molestia, todo lo contrario. Nosotros agradecemos esta gran disposición y compromiso que tienen las radios comunitarias. Estamos muy articulados con la red de medios alternativos y radios comunitarias, porque justamente creemos que esta es una cuestión de construcción y recuperación de territorio de quienes no estamos entongados con las políticas de turno. Así que los agradecidos somos nosotros, les agradecemos poder darnos voz, porque acá se está privando de esa posibilidad. No estamos teniendo voz en los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias, Jenny.